veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Alfredo Zitarrosa, feliz cumpleaños. Tinta Roja, que muestra el amor que tenía el cantor oriental por el tango. Realmente un fanático del tango en este tema de Sebastián Piana y Cátulo Castillo. Toca guitarrón nuestro amigo Alejandro del Prado. Es una de las formaciones de canciones muy poco difundidas que salieron en una serie de Página 12 de Zitarrosa inédito. ¿Cómo te va, querido Andrés Casares? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Y a propósito de eso, hay que decir que Zitarrosa, cuando era locutor, hay una foto muy linda, famosa, de él presentando a Edmundo Rivero, ni más ni menos, ahí en Uruguay, que es una foto muy linda, él como locutor y Edmundo Rivero atrás. Y también hay que decir, a propósito de lo que escuchamos, que hay algunas versiones de algunos tangos, aunque él, por supuesto, no era cantor de tango, sino de folclore. Pero bueno, en estos fascículos, en estos volúmenes que salieron de Página 12, también canta Farolito de Papel y canta Malevaje y habla también de su amor por el tango. Tenemos un montón de música para mostrarles y también un programa un poco acotado por el discurso de la presidenta que se extendió hasta hace algunos minutos. De todos modos, quiero decirles que vamos a tener un invitado aquí en vivo, un invitado brasileño, Thiago Petit, que va a actuar mañana, domingo, en el marco del Festival Músicas del Sur. Va a actuar este músico paulista que vamos a ir presentando lentamente en el Teatro 25 de Mayo, ahí en Villa Urquiza. Y después de él va a actuar Dolores Sola más Artus de Faria, otro cantante brasileño que está en este festival que se realiza de modo gratuito en el Teatro 25 de Mayo. Y también vamos a estar hablando de un informe que ya de algún modo lo podemos empezar a comentar, que es la intensa relación que hubo, sobre todo en los años de oro del tango, entre la radio y este género, y también las hinchadas que tenían las orquestas, que muchas veces se manifestaban en las puertas de las radios, que eran realmente no llegaban a lo que es hoy el fútbol, ni mucho menos, pero sí había mucha competencia, mucho fanatismo. Y el que seguía a D'Arienzo no soportaba el que seguía a Osvaldo Fresedo y pasaban muchísimas cosas. Sí, exactamente. Cuando uno, digamos, lee estas historias de los años 40 y 50, hay que decir que cada una de las orquestas típicas, digamos, hacía un circuito y también tenía, digamos, de alguna forma un público definido en cuanto a su perfil. Cuando uno habla de Troilo, que se solía presentar con su orquesta en el Tibidabo, por ejemplo, en el Marabú, en general se presentaba para el porteño de clase media, muy diferente, por ejemplo, al circuito que podía hacer un D'Arienzo, que era un hombre que se presentaba en todo el país e incluso en Uruguay con mucho éxito, diferente también del circuito de Di Sarli, que solía presentarse en las milongas, diferente también al público, al fervor que existía con Pugliese, que podía ser un público a veces politizado. Incluso Pugliese agradeció muchas veces a la barriada de Avellaneda, que fueron muy importantes. Es decir, los públicos eran diferentes y a veces se daban ciertos enconos, y que se podía vislumbrar eso sobre todo en la radio, sobre todo porque era el lugar donde se solía presentar algo que hoy parece totalmente, como que no existe, pero que existió y fue realmente importantísimo, que fue la relación del tango y de la música con la radio. Todas las orquestas se presentaban en vivo, había competencias cada año sobre las cancionistas en la radio y había orquestas estables, cada radio tenía su orquesta estable y ahí empezaron muchos músicos. Recordemos que aquí, en donde estamos ahora hablando con ustedes en vivo a las 22:26, aquí en Maipú 555, en este edificio histórico, funcionaba Radio del Mundo y era una de las radios principales que registraba el fenómeno del tango. Desde aquí se emitía, desde este edificio se emitía, por ejemplo, Ronda de Haces, y otra radio importante fue Radio Belgrano. Bueno, quiero decir que estamos en Flores Negras, quiero decir que la operación técnica corresponde a Horacio Prado, quiero decir que Miguel Vicente también está presente en la locución y que la producción es de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Nos encantaría que nos llamen al 4999-8700 desde el interior por el precio de una llamada local al 0810-222-0870. Y para comunicarse vía internet, lo mejor es Facebook en Flores Negras en Radio Nacional. Vamos a ir leyendo los mensajes de todos los que se comuniquen o escuchándolos. Y alguna vez Alberto Castillo me contó que cada vez que interpretaba aquella canción de Que saben los pitucos, nunca faltaba un pituco que desde abajo le retrucaba, y él, Alberto Castillo, personaje increíble, si lo subo, se bajaba y decía, ¿qué te pasa? Y se ponía a boxear. Se acaba la podrida. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, ahora, del tema de la pasión que provocaban las distintas manifestaciones tanguísticas. Alberto Castillo, Así se baila el tango, que es uno de los clásicos de la dupla de Tanturi y Alberto Castillo. Exactamente, cuya autoría es de Elías Randall y también de Marville, y es uno de los temas, bueno, vos hablabas de eso también, por ejemplo, Copes hablaba de que en Atlanta él era el cacique, cuando venía alguien que era de otra barriada, Atlanta, claro, se armaba también ciertos golpes, se podían disparar ahí. Ahora sí, Así se ve el tango. Hay muchas historias, muchos relatos orales que se van transmitiendo. Me encanta la idea de que los viejos le vayan contando a los jóvenes cosas que vivieron. Por ejemplo, gente muy importante como el colega, y me da un poquito de pudor decir colega, Armando Rolón, contaba lo que ocurría en el tranvía 9 cuando acá, en esta misma calle, Maipú, pasaba y de pronto había un montón de gente en la calle, interrumpiendo el tránsito, esperando que salieran los directores. Sí. Y la gente decía, ahí va Pichuco, fíjate, ahí va el Tuerto. Y había como una devoción casi cholula con las grandes estrellas del tango. Y también me encanta cuando, por ejemplo, me contaba un viejo tanguero que él fue testigo de una vez que durante un concierto de Troilo se metió la hinchada de Arienzo y estaba escuchando ahí muy tranquila una barrita, y en un momento todos se pusieron a golpear los tacos de los zapatos al unísono de un modo bastante rápido, y era el modo que tenían de decirle a Troilo que era muy lento, sí, que sus fraseos eran muy lentos y que ellos eran de el pulso, digamos, rápido y anfetamínico de Arienzo. Sí, y entonces esta historia, que en realidad no está muy escrita, cuando uno busca libros de tango, realmente es como una historia que quedó un poco silenciada, pero sí están los testimonios orales. En alguna oportunidad, charlando con Balcarce, él me contaba que como músico y en sus años que estuvo en la orquesta de Pugliese, existía la barra de la curita, que era una barra que se ponía una curita para distinguirse. ¿Pugliese? Sí, exactamente, claro. Pero que, digamos, Balcarce vivió y certificaba que habían sido, que habían existido y que habían sido un grupo importante que seguía Pugliese y que se distinguían poniéndose precisamente una curita en su rostro. Bueno, y como nos encantan los testimonios, nos encantan que nos enseñen, nos encantan que nos cuenten historias, estamos comunicados con una de las grandes leyendas vivas actuales del género, y además un amigo, y la verdad que es hermoso acercarse ahí a la sede de ADI y tomar un cafecito con Leopoldo Federico y quedarse horas hablando. Es muy grato, yo realmente cada vez que por algún motivo profesional me acerco ahí a la sede de la Asociación Argentina de Intérpretes para charlar con Leopoldo Federico, es para mí una mañana diferente, una mañana distinta. Y no quiero abundar porque sé que a Leopoldo estas cosas no le gustan y lo voy a saludar y lo voy a tutear porque él me exige que lo tutee. ¿Cómo te va, Leopoldo? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien. Leopoldo, acá con tu amigo Andrés. ¿Cómo estás, Leopoldo? Acá Casaca. Andrés, muy bien. Sí, ya sé, viejo. Ustedes son el Dante y Martel. Bueno, vos has sido un músico que pasó por muchísimas orquestas y a su vez fuiste director artístico de Radio Belgrano. Y estamos un poco tratando de contarle a los oyentes, quizás un poco más jóvenes, que cómo era esa relación entre la radio y el tango. Lo que estaban comentando ustedes recién de la gente... Las hinchadas. Se repetía también en los distintos lugares donde se actuaba los fines de semana, que eran los bailes, ¿no? Los nombres que dieron ustedes, por supuesto que están acertadísimos con lo que dijeron. Hay mucha más gente para nombrar, porque las orquestas eran éxito y tenían sus hinchadas, muchas orquestas por la orquesta en sí y algunas orquestas por los cantores de la orquesta, y otras orquestas por los cantores y por la misma orquesta. Había un poco de todo, pero estaba la hinchada que cada orquesta tenía en los barrios, más una cantidad de gente que era fiel a la orquesta y la seguían prácticamente por todo el Gran Buenos Aires. En la capital aparecían, a mí me ha tocado hacerme amigo de gente que venían a preguntar dónde vamos a actuar dentro de 15 días para ver si podían venir, ¿no? Claro. Y terminamos siendo amigos de mucha de la gente que eran habituales ya. Realmente fue una época inolvidable. Ahora, vos por ejemplo, que pasaste por muchas orquestas, ¿cuál era la que más fervor de las que integraste despertaba? ¿La de Izarli, por ejemplo? Bueno, de las que yo toqué. Sí. Y sí, por orquesta tengo que decir. Saquemos a Julio Sosa, que fue otro fenómeno, ¿no? No, pero ahí estamos hablando del cantor ahora, claro. También, ¿viste? Lo mismo que Alberto Castillo. Yo no creo que haya habido cantante que haya tenido más arrastre que Alberto Castillo, ¿no? Yo no trabajé con él, pero por lo que me comentaba la gente, lo que uno sabía en el momento, en ese capítulo de la vida, lo de Alberto Castillo, primero con Tanturi, y después cuando se puso a actuar como solista acompañado por la orquesta de Emilio Balcarce, que lo acaban de nombrar ustedes, sí. También, y a Balcarce también le tocó por destino acompañarlo a Alberto Marino cuando se separó de Troilo, y yo también estuve en esa orquesta tocando con Marino, con Balcarce. Y lo que te preguntaba, ¿cuál era la que más, de las que vos entraste, la que más fervor despertaba en la gente? De las que yo estuve, porque había, perdóname un poquito, no es que estoy eludiendo la pregunta, lo tengo que dividir en dos sectores esto, porque de las orquestas que yo estuve, en algunos lugares eran realmente un éxito sensacional, y en otros no tanto, y la que no gustaba a lo mejor en una confitería tenía mucho más atractivo en un baile, ¿no? Claro. Entonces, vos hablabas de D'Arienzo, ahora viene a mi memoria también Pugliese, de Ángel, de Sarli, Castillo, esa gente con la que yo actué, algunos, Héctor Varela, claro. Con Ledesma y con toda la gente que los cantores han sido muy importantes en toda esta orquesta, Alberto Morán, Chanel. Pero sin embargo, vos ibas a una confitería de las que había tantas en la calle Corriente, y ahí era donde la gente iba, pero para escucharlo a Salgano, a Piazzolla o a Gobi mismo, era como que había para todos los gustos. Pero lo del baile siempre tuvo más arrastre la orquesta comercial, bailable, rítmica. Aún hoy creo que en los lugares donde se va a bailar tango, esas orquestas siguen siendo difundidas en las escuelas que hay en los barrios, ¿no? Uh-huh. Leopoldo, y en esa época, en los años 40, en los años 50, ¿llegaste a vivir vos como integrante de alguna orquesta esta suerte de pica que podía haber entre las hinchadas en la radio, por ejemplo? No, a mí no me tocó, pero sé que había un poco de eso. Mira, en pocas palabras, lo del tango, porque yo no me quiero olvidar tampoco de las orquestas de jazz que había en el momento, que sí, eran el gran complemento, ¿no? Pero lo del tango con las hinchadas, me haría una comparación, yo te lo asemejaría mucho con el fútbol. No con la magnitud ni tanta arrastre de tanta gente como son la barra brava, esas cosas no existían. Pero estaban las barras que defendían, porque esa es la palabra, discutían en el barrio, en la esquina, en la calle, la calidad o el gusto por tal o cual orquesta, ¿no? ¿Y se tomaban a golpes? No, yo nunca, a mí no me tocó nunca. A mí me contó Faruk en su momento, hará unos 10 años, me contaba, por ejemplo, bueno, que la hinchada más brava, la gente más pesada, era la de Arienzo y la de Pugliese. Que sí, como no, contaba... no, a mí, yo no, la verdad no tengo duda de eso. La de Pugliese era muy brava, pero no sabía de que podían llegar a ese estado de irse a las manos, ¿viste? Bueno, y ahí nos contaba también Beba en su momento... que bueno, cada vez que los metían presos a Osvaldo Pugliese por sí, el tema de su de la política. Claro, por el tema de su militancia al Partido Comunista, lo iban a buscar a las comisarías como un rescate, digamos, medio épico, iban cantando en los autos SOS, no, aquí está la barra de Pugliese. Yo el hecho ese de que Pugliese no podía actuar y la orquesta tocaba sin él y sin piano, ¿no? Sin el piano. Con el clavel ahí. Y el clavel, sí, la flor ahí en la silla de él y la gente... A mí me ha tocado verlo eso y cuando reapareció que le quitaron ya esa prohibición que había de él para actuar en vivo, reapareció en Río Belgrano, que yo ahí era director, pero no artístico, era director de la Orquesta Estable de la radio. Y ahí estuve presente ese día... cuando reapareció en la radio, que fue realmente espectacular. Yo soy hincha de todas esas orquestas de esa onda y realmente fue emocionante lo de Pugliese, ¿no? Claro, había una competencia, ¿no?, entre Radio Belgrano y Radio El Mundo. Y la competencia, primeramente porque Radio El Mundo fue una radio hecha especialmente para utilizar el edificio como radio, y había una garantía en la Radio El Mundo de la calidad de sonido que se había al aire, que no lo podían conseguir con Radio Belgrano ni Radio Plendi, que era la que le seguían en categoría, digamos, ¿no? Claro. Pero en Radio Belgrano también, así como fue Pugliese en esa oportunidad, también Pichuco pasó, después de tantos años, tuvo su temporada en Radio Belgrano. Y pero a mí me emocionaba ir a tocar a Radio El Mundo, te digo la verdad. Yo en Radio El Mundo actué con la orquesta de Omar Maderna, cuando estuve con Maderna, con Atilio Stampone, cuando formamos la orquesta, yo me separé, pero seguí igual actuando en la orquesta con él y iba a tocar a Radio El Mundo, y con una cantidad de orquestas que actuaban en esa radio. Y cuando yo fui en alguna oportunidad, ahí donde está, ustedes están en Radio Nacional ahora, ¿no? Claro, sí, claro. Exacto. El edificio es el mismo. Sí. Sí. Bueno, eso lo habían abandonado de tal manera que alguna vez que pasé, cuando no era más nada, me dio una pena terrible de recordar cómo habían abandonado todo esa hermosura de edificio con todas sus salas, que las conocía de memoria. Y me acuerdo cuando la fundación de Julio Marvis, creo que fue, la volvió a reequipar a la Radio El Mundo, pero con el nombre de Radio Nacional, ¿no? Vale. Leopoldo, te quería preguntar sobre esto del circuito que hablábamos del tango en los años 40 y 50, y lo que era la vida cotidiana, digamos, las orquestas que empezaban al mediodía, la radio, durante los días de semana, digamos, era radio primero, café, y después más a la noche lo que era cabaret, y fin de semana clubes de barrio, ¿era más o menos así la organización? Sí. Las orquestas que tocaban en la radio, había alguna orquesta como la de Angeli, que tenía un programa de Glostora, que era el programa fijo de él, que lo hizo durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Y después actuaban los bailables, creo, de la radio. Que en las tres radios había un bailable donde actuaban los números de la emisora. Sí. Y las orquestas, por lo general, tenían un horario al mediodía central, ponerle a las 13 horas, uh-huh. A lo mejor había otra entrada después a la noche a las 20, después sí, a la tarde muchos íbamos a actuar en alguna confitería, de las tantas que había, desde Corrientes y Callao hasta cruzando la 9 de julio, de vereda a vereda había siempre algún lugar con orquesta típica, y a la noche quedaba la confitería bailable o el cabaret, claro. Y lo mismo café que había a la noche también hasta la 1:30 de la mañana, ¿no? Leopoldo, bueno, para ir cerrando, a ver si me lo puedes responder esto, es una pregunta muy sencilla, muy directa. ¿De qué orquesta vos fuiste barra brava? ¿Estando adentro o no? ¿Cómo? No, ¿de qué orquesta vos eras fanático, digamos, si te morías por una orquesta? Vos una vez me dijiste hace muchos años que te perdiste a Troilo, que te hubiese gustado. Mira, el otro día encontré acá un video que... de un cumpleaños que se festejó en el Canal 9, en el programa de Grandes Valores, que era el cumpleaños de Osvaldo Pugliese, y ese día, por invitación de él y de Fernando, de Gago, que era el productor del programa, toqué con la orquesta el tango Malajunta, ¿no? Y tengo el video de eso, y el otro día, no sé, buscando algo, lo encontré, tocar en esa orquesta realmente a mí me enloqueció, pero mi deuda con mi destino y con todo lo que he hecho yo fue pichuco para mí, ¿no? Claro. Yo hubiera dado no sé qué cosa por poder darme el gusto de estar tocando con Pichuco. Y eso que estuve al lado de, yo puedo decir, de lo mejor del tango, de lo más lindo, de la mejor de orquesta. Y Piazzolla y Salgan están allá arriba, bien al norte, ¿viste? Claro. Y lo de Izarri no tiene nada que ver con Piazzolla y Salgan, pero igual, de todas maneras, ahí en esa orquesta la disfruté bárbaramente, yo, ¿no? Claro. Leopoldo, sí. Muchas gracias por el testimonio, realmente es siempre grato conversar con vos. No, Mariano, mirá, te agradezco mucho, y ustedes son realmente defensores de esto de toda la vida, y yo te agradezco en nombre de toda la gente que está metida en el tango, por esa preocupación de ustedes de andar hurgando y averiguando y interesando a la gente y al público de cosas que no se hablan más ya, ¿no? Tengo acá, gracias, Leopoldo, tengo acá en mis manos el disco de la Selección Nacional de Tango en vivo, que fue grabado en el ND Ateneo en agosto del 2005. Sí. Y vamos a tirarle, Leopoldo, un guiño al gran Carlos Di Sarli con Bahía Blanca, ¿qué te parece? Bahía Blanca, sí, por favor, gracias, no por mí, No, por el título, por el maestro. Exactamente, un abrazo, bueno. Grande, Leopoldo, en serio. Gracias. Abrazo, Leopoldo. Mucha suerte, chau, querido, chau.

digamos que no tiene problema en hablar y en contar historias, es muy abierto. Y bueno, y de hecho por eso muchos de los músicos de las nuevas generaciones, desde el Arranque hasta la Fernández Fierro, pasando por Dios Quis y tantos otros grupos, son admiradores de él. Por lo musical, básicamente es uno de los más importantes bandoneonistas de toda la historia del tango, y aparte por él como persona, por lo que significa como legado y por haber contado un poco los yaites, ¿no? De lo que fueron los estilos de las orquestas de los años 40 y 50. Así es. Bueno, hay mucha actividad musical, realmente en marzo comienza el año. Y en lo que hace aquí a la actividad local, por ejemplo, en los 36 Villares, el histórico café de Avenida de Mayo al 1200, este jueves estuvo, y vuelve a repetir el jueves 17 de marzo, el conjunto de Víctor Lavallén con la voz de Hernán Lucero, el histórico bandoneonista y arreglador de la orquesta de Pugliese, va a estar en 36 Villares. Y los viernes también de marzo se está presentando Ariel Ardit con su orquesta típica. Todo esto ocurre a partir de las 21:30. Bueno, otras opciones, próximo viernes, Orquesta Típica Ciudad Baigón, en el Teatro Goñi, el teatro fundado por Julián Peralta, quien fuera pianista durante años de la Fernández Fierro, y un gestor cultural prácticamente, porque es un hombre que ha creado, digamos, proyectos académicos dentro del tango, teatros, va a estar presentándose con su orquesta. Entonces, próximo viernes, una de las opciones dentro de esta agenda ajetreada de música para esta semana. Bueno, y en lo que hace a lo más internacional, dentro del perfil que tenemos aquí en Flores Negras con Andrés Casac, comienza mañana en la Trastienda el Festival de Otoño con el grupo Novalima, que es un conjunto peruano, y un festival, bueno, que se va a desarrollar hasta el 20 de marzo con artistas como la colombiana Petrona Martínez, bueno, los norteamericanos de Pink Martini y otros. Y el jueves 10 arrancó en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza, arrancó el Festival Músicas del Sur. Después del informativo vamos a estar acá en vivo charlando con una de las figuras de este encuentro, con Tiago Petit. Va a haber un show en vivo con piano, guitarra y voz, y vamos a conversar con Tiago Petit. Nos encanta descubrir nuevos músicos. Pero bueno, arrancó el día 10, el jueves 10. Yo no pude estar ahí por compromisos que me lo impidieron, pero sí, antes estuvo, arrancó con Rudy y Nini Flores y con nuestro invitado del sábado pasado, que fue Marcelo Preto. Sí, era agua y aceite prácticamente los dos conciertos en el Teatro 25 de Mayo, con entrada gratuita. Estaba prácticamente lleno el teatro, y lo que hay que decir que el primer concierto fue el de Marcelo Preto, que hizo un poco, digamos, en vivo, que era lo que había hecho acá, que es tocar instrumentos informales, imitar con su voz el sonido de instrumentos, canciones que podían ir desde, no sé, prácticamente una propuesta punk, que podía pasar por rapear y haciendo al público participar como en el coro mientras él rapeaba, pasando por música con guiños a lo hindú, a la música asiática. Realmente el arco y la amplitud de la música, y mucha, digamos, música improvisada, ¿no? Digamos, el arco de la música de este brasileño Marcelo Preto es muy amplio, realmente es muy amplio, y bueno, y es muy, tiene mucho de onírico, tiene mucho de juego su música, y era prácticamente agua y aceite con lo que vino después, que fue Rudy y Nini Flores, estos dos hermanos correntinos que hacen música del chamamé. Rudy es guitarrista, Nini Flores es acordeonista y bandoneonista, y realmente son músicos de un nivel increíble, músicos que hacen una música tan festivalera como es el chamamé, desde una mirada absolutamente sofisticada, exquisita, elegante, y sin perder, digamos, esas raíces de música de patio, de música popular, pero combinándola con un conocimiento académico. Era como ver chamamé de cámara prácticamente lo que pasó el jueves. Me estás haciendo entrar ganas de escuchar Rudy y Nini Flores. Sí, sí, vamos. Y al final de ese concierto hubo un encuentro muy curioso, Mariano, cerrando el comentario, entre este brasileño, este hombre de los mil planetas, y los chamameceros. Chocaron los planetas, hicieron un lloriño, mitad chamamé, una curiosidad de lo que fue la primera fecha de este ciclo que sigue. Bueno, vamos a escuchar a Rudy Nini Flores, un clásico, Merceditas, después las noticias, y después aquí en vivo, Tiago Petit. Thank you. En la jungla de sonidos. Escreva uma carta sem remetente, só um necessário e se está contente. Tente lembrar quais eram os planos, se nada mudou com o passar dos anos, e me pergunte o que será do nosso amor. Escreva pra mim sua latitude, que eu tento te achar no mapa mundi. Ponha um pouco de delicadeza no que escrever. 5 minutos pasaron de las 11 de la noche y bueno, entre este fascinante océano de misterios y de perlas a descubrir, que es Músicas del Sur, hay mucho brasileño, y el sábado pasado tuvimos el placer de conocer aquí a Marcelo Preto, y hoy tenemos otro placer, y por suerte habla aún mejor español que Marcelo Preto, y estoy hablando de Tiago Petit. ¿Cómo te va, Tiago? Hola, bien, bien, bastante bien. Bueno, vas a estar actuando mañana ahí en el Teatro 25 de Mayo, en Villa Urquiza. También va a estar en esa misma velada la cantante argentina Dolores Solá, con Arthur de Faría de invitado. Y bueno, recién fuera de aire hablábamos un poco de algunas cositas de tu vida, y bueno, tú... Muy buen español tiene que ver porque estuviste viviendo aquí en Buenos Aires, sí, en la época. Hasta Lunfardos. Hasta Lunfardos. Me voy a la Catrera. Che, boludo. Me pique el bagre. Claro. ¿Cómo es el otro? Ya no me acuerdo, pero aprendí un montón. Tomaste clases, nos contabas, con María de la Fuente, que es una cantante mítica de tango. Sí, sí. Estuve 4 meses teniendo clases de canto con repertorio tanguero y con María de la Fuente. Y fue una experiencia, aparte, muy rara, porque es una señora bastante grande, claro. Y yo, un brasileño ahí bastante joven, tenía 24 años. ¿Te interesaban los yeites del tango? Digamos, porque, digamos, si hay un lugar donde hay notables voces, es Brasil. Claro. Igual, el tango tiene... Bueno, en Brasil pasó en los años 60, 70, mucha influencia de música jazz. Y eso cambió bastante la manera de cantar. Fue cuando empezaron con la bossa nova a cantar como bastante leviano, sí. Y acá no sé muy bien si llegó a pasar esta influencia de música jazz, pero se mantuvo, se mantiene esta voz tanguera como bastante fuerte, con interpretación, y eso me gusta mucho. A mí me parece muy difícil es cantar un poco así. Un poco italiano. Sí, dices. Re. es una tradición un poco operística, ¿no? Sí, sí. Y... Bueno, de hecho, en el tango como hay muchos tenores. Claro. Pero después también hubo ahí toda una otra vertiente de cantantes, no solo de tango, ¿no? Pero que digamos, quizás fueron influidos un poco por lo que pasó en el jazz y en la bossa nova. Sí. Digamos, Horacio Molina es uno de ellos, ¿no? De cantar con una voz chiquita. Ah, ¿sí? Sí, también ahí, sí. Más romántico. Bien. Bueno, y cuando me vine a Buenos Aires en 2007 para estudiar canto, estaba recién saliendo del teatro, era actor, trabajé muchos años como actor, y... El tango seguro fue como una buena transición del teatro para la música. Eso me gustaba también, porque era una manera de llevar en cuenta que tenía muchos años con el teatro y me iba a empezar con la música, así que fue como una transición. Ahora vamos a escucharte. Bueno, quiero decir que Tiago Petit, con quien estamos conversando, vino con Pedro Pena, guitarra y ukelele, y también con la pianista y acordeonista Camila Lordi. Y bueno, y él en voz. Digamos, conocemos poco de tu música. Yo acá recibí un disco que no tuve tiempo de escucharlo, pero lo que dicen, digamos, la información, las gastillas, es que lo tuyo tiene que ver mucho con el vodevil, sí. ¿No? Con cierta con cosa de cabaret, songwriter, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y, acá se dice mucho cantautor, ¿no? Cantautor, sí. Sí, me parece una buena expresión. En Brasil no se usa mucho. Esto no se dice. ¿Tenés mucho. Lo que un argentino podría decir, un carácter brasileño, digamos? ¿O lo tuyo es más, quizás está más disuelto en esto que decimos del cantautor, del vodevil? Un poco de brasileño tiene, porque, bueno, soy brasileño y escuché música en Brasil, así. Pero no adscribís a ninguna poco, corriente, digamos, de las que conocemos. Por ahí, un poco de la tropicalia, más como más influencias del mundo mezcladas con cosas de Brasil, pero es un trabajo un poco contramano de la música brasileña, porque no es alegre o festiva. Bueno, estamos sí. De todas formas te quería preguntar, Tiago, digamos sos paulista, ¿no? Soy de San Pablo, digamos, sí. La música ahí es absolutamente cosmopolita, ¿no? Digamos, sí. Específicamente en el caso de San Pablo, ¿cómo es tu relación, digamos, musical con San Pablo? Claro, claro. Bueno, en San Pablo, en este punto, en este momento, estamos viviendo un rescate bastante fuerte en la música de ahí. Uh-huh. En Brasil estuvimos muchos años... con la música de Salvador, Bahía, Río, con mucha presencia, y hace unos 2 años en San Pablo empezamos a tener fuerza. Una escena fuerte. Sí, y todos muy jóvenes y empezando sus carreras autorales, entonces se ve un poco un grupo de gente haciendo música con mucha diversidad, o sea, hay de todo. Y creo que en especial porque en San Pablo no tenemos una raíz. ¿Sí? Bueno, no hay una raíz de ahí. Es como una ciudad que se hizo de la gente que se fue claro, a vivir ahí. Los inmigrantes. Y entonces hay todo. Claro, un poco como Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias Fabián Angeloni, Gaby Comte, Amelia Laferrier, Leo Kaminsky, todos que tiran mensajes y muy buena onda. Tiago Petit, Pedro Pena en guitarra y Camila Lordi. Vamos. Mapa Mundi. Escrevo uma carta sem remetente, só o necessário e se está contente. Tente lembrar quais eram os planos, se nada mudou com o passar dos anos. Pergunte o que será o nosso amor. Laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá. Escreva pra mim sua latitude, que eu tento te achar no mapa mundi. Ponha um pouco de delicadeza no que escrever e onde quer que me esqueças. E eu te pergunto o que será do nosso amor. Laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá. Ah, ah, se eu pudesse voltar atrás. Muy bueno. Gracias. Tiago Petit con grupo, con Pedro Pena en ukelele y Camila Lordi en piano. Mapa Mundi. Este es un disco que se llama Berlín, Texas. Sí. ¿Por qué se llama así? Berlín, Texas es una ciudad inventada. Como, bueno, París, Texas. Claro, bueno, o sea, cuando a los que vieron la película de Wim Wenders, cuando la estás viendo hasta la mitad de la película, te crees que el personaje está buscando París, la ciudad, sí. Adentro del estado de Texas. Y es una ciudad. Y bueno, es una ciudad, pero no es París, Francia. Y yo cuando estaba grabando el disco tenía dos referencias que me vinieron mucho. El cabaret de Berlín en los años 20. De Brecht. Las obras de Brecht, de Carville. Y los saloons en Texas con los cowboys y whisky y los pianos fuertes. Y eso decía mucho a los músicos. Bueno, en esta canción pensás que está ahí metida en un cabaret, no sé qué. Y bueno, igual no era, tampoco era un disco de Brecht o de Tom Waits. Era un disco mío con este universo muy propio. Uh-huh. Así que inventé mi Berlín, claro, adentro de mi estado de Texas en Brasil. Sí, sí. O en Argentina, donde quieras. Sí, sí, así que es una ciudad. Cuando hablabas de influencias, bueno, de dónde ubicarte, mencionaste, bueno, hacia pasar la tropicalía, ¿no? Tropicalismo. Sí. Y Caetano Veloso ha declarado, digamos, que escucha tu música. Sí, sí. Que es una especie de la bendición del maestro, ¿no? La mano santa. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo funciona Caetano hoy en la música brasileña? Bueno, a mí me parece que Caetano tiene mucho interés en escuchar a la gente que está empezando. Y busca solo en la internet las cosas que están pasando ahí en Brasil. Y creo que por eso también es uno de los que está, de estos grandes artistas de Brasil, que están haciendo música como muy actual. Y no, bueno, es como bastante genuino su interés por las novedades. Y está ahí en su trabajo, así que me parece muy muy bueno lo que está haciendo ahora. El disco C, cuando él lo editó a este disco, era como decir, jóvenes de Brasil que están ahí haciendo lo que yo hacía a los 60, a los 70, hagamos algo nuevo. Yo estoy acá haciendo sí, sí, sí, algo nuevo. Ahora, él acá es una suerte. Bueno, es un ídolo popular, sobre todo en Capital. Es un tipo que cuando se presenta en el Gran Rex llena, sí, y hace varias funciones. Viajando alguna vez en Brasil me pasó de hablar con brasileños y preguntarles por Caetano Veloso. Digamos, y al contrario de acá, algunos, digamos, ponían cierta oposición o decían, claro, que Caetano era un poco snob o despertaba polémica en Brasil. Que para, sí, mí es difícil pensarlo desde acá, desde Argentina, pero te quería preguntar, ¿qué tipo de polémica despierta ahí Caetano Veloso? Y de todo. Bueno, él le gusta un poquito, ¿no? Provocar, a él le encanta. Sí. Es de Leo, el signo de Leo. Así que un narciso así maravilloso, pero bien. Él dice un montón de muchas veces son tonterías, muchas veces nosotros no entendemos. Me acuerdo una vez que hizo hace unos 10 años. Hizo un concierto y recién empezaba una onda de música funk en Brasil y con letras bastante truchas y feas. Y él puso en una de sus canciones un funk. Empezó como pasó de una canción suya a un funk y la gente lo rechazó, como fue mal. Y después, pasados unos años, yo entendí, yo no vi este concierto, pero entendí, estaba cantando una canción suya que dice que todas las mujeres mienten. Es una canción muy bella. Y al fin cantaba el funk, que es un funk cantado por una cantante mujer, que decía que cuando te pegas no duele. Que si el marido de ella le pega, sí, no va a doler. Uh-huh. O sea, estaba, sí, haciendo algo muy, sí, muy, sí, bien. Hay mucha ironía. Pero la gente, y vos, no, Tiago, digamos, te nutrís mucho. Vos mencionaste también al pasar a Tom Waits, pienso en Regina Spektor, pienso en toda. Digamos, hay como mucha gente que está haciendo como una canción de cámara, ¿no? Una canción, sí, de interiores. Claro. Sí, te, sí, nutrís mucho de eso. Sí, sí. Y quizás lo sabés porque estuviste estudiando aquí en Buenos Aires con María de la Fuente, que también tiene mucho de tango eso. Claro, sí. Tiene mucho. Hay una conexión entre el tango y el cabaret berlinés. Claro, Conway, sí, también. Sí, sí. Aparte, el tango me parece que es un estilo musical que entró en todo el mundo, más allá que el samba o que no, la cosa, no sé, eso es para discutirlo. Pero si estás Polonia, sé, hay un tango de Polonia. Pero por el lado si del baile está muy vigente, me parece. Bueno, pues, hay un estereotipo que tiene que ver con el cine de Gardel y un montón de, sí, cosas, sí, sí, pero en realidad el tango quedó como un sello. Pero, sí, me parece que lo que ocurrió, por ejemplo, con la bossa nova en la década del 90, que la tomó desde John Lennon, claro, hasta, claro, hasta Beck. Beck y tantos más, no ocurrió con el tango. Claro. Como que es un estilo un poquito cristalizado, ¿no? En una época. Pero cuando uno hace bossa nova en cualquier lugar del mundo que no sea Brasil, te van a decir, eso es bossa nova de Brasil. Si uno está en Polonia y hace un tango, es un tango de Polonia. Eso, digo, como, sí, que, sí, entró en la cultura de una manera muy. La gente lo tomó como para sí. Sí. Eso sí, sí, es ¿Y a vos, digamos, te atraviesa de algún modo el tango? Y muchísimo. El tango tiene mucha melancolía, ¿no? Uh-huh. Es como bastante triste, trágico muchas veces. Y a mí es lo más difícil, en realidad. Para cantar un tango, esta tragedia es muy difícil. Bueno, pero no está mal. Soy brasileño, actor. Bueno, pero soy brasileño. Bueno, pero uno escucha las letras de los zambas antiguos, son terribles. Sí, sí, sí, sí. Pero son cantados así. Sí, sí, no, sí, ay, a mí me duele. ¿Y cómo funciona lo actoral dentro de lo que va a ser tu presentación, por ejemplo? ¿Hay una performance, hay una puesta en escena, digamos, en cuanto a lo teatral me refiero? Cuando empecé con la música, había mucho de teatral, no solo en el escenario, pero también ahí con voces. Uh-huh. Me gustaba hacer chistes con voces, y había canciones que cantaba como más así, canciones más, no, más agudito. Uh-huh. Como personajes que cantaban estas músicas. En este disco, que es como un paso adelante, fue como yo descubrí una manera de hacer música hablando mucho de yo mismo, y quedó más difícil este juego con los personajes. Así que descubrí una manera bastante no teatral de cantarlas. Nos consume el tiempo, ¿no? En la vida y en los programas de radio también. Así que son las 23:24, así que nos encantaría escucharte de nuevo alguna canción en vivo. Dale. Y por supuesto, ahí estaremos el domingo mañana en el Teatro 25 de Mayo. Perfecto. A las 21:30. Tu primera presentación así musical sí, en Sí, en sí, sí. Va a ser muy una emoción. ¿Te quedas un poquito más después? Y no, ya vuelve el lunes. Bueno. Bueno, Tiago Petit, muchas gracias por estar acá gracias con nosotros vos, conversando. Queda ya hecho el enlace para otro momento. Buenísimo. Y bueno, ¿con qué nos vas a despedir? ¿No se va? ¿Sí? Tiago Petit aquí en Flores Negras. Esperemos tener algunos segunditos para despedirnos después más formalmente. Esto es música en vivo aquí en la Radio Pública. Espero que você não se vá. Se eu não tiver nada mais para te contar, não sei dizer quem dirá. Talvez numa segunda fria ou num domingo de sol pela manhã. É triste, sim. Eu sei. Duas pessoas em silêncio sempre dão tanto que falar. Então me espere na terça ou depois de amanhã. Quem sabe na quinta ou sexta, no mais tardar, eu direi, não se vá. Tatarata, tatarata, tatarata, tatarata, tarata, tatata, tarata, tataia. Tatarata, tatarata, tatarata, tatarata, tarata, tatata, tarata, tata. Tiago Petit. Muy bueno, muy bueno. Hay muchas una, gracias. Hasta una cosita medio Beatles, ¿no se escuchó? Sí, pues sí. Bueno, te hago suerte mañana. Muchas gracias. Teatro. Bueno, y este tipo de encuentros sirven también como para que después haya regresos, quizás, claro, desde sí, el punto de vista individual, no en el marco de festivales, claro, ¿no? Claro, ¿en ese sentido te estuviste moviendo? Y por ahora no, todavía, bueno, es una correría todo, ¿no? Pero mañana vemos. Muy bien. Bueno, pasó Tiago Petit por Flores Negras. Nos despedimos hasta el próximo próximo sábado. Nacional Rock me tiene nuestros días de domingo. Exactamente, el año pasado, esos domingos al mediodía. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Miguel Vicente. Gracias a la operación de Luciano Profiri en este último segmento de Flores Negras. Gracias, Pablo Escobar, Nacho Rebaudengo. Estamos el próximo sábado a las 22 horas, como todos los sábados, y nos vamos. Que tengan una buena semana. Gracias, chau. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.